un tema muy sensible, que es la nueva designación del encargado de lo que sería el área de minería de Mendoza. Estamos hablando de Roberto Zenobi, y para hablar de ese tema nos comunicamos con Marcelo Giró, profesor de geografía y que integra la Asamblea por el Agua. Buenas tardes, casi digo. Buenos días, Marcelo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel. ¿Cómo estás? Ya ves cómo estoy. Pero estamos. Ahí andamos. Bueno, Marcelo, contanos un poquito de esta situación, ¿no? De este nuevo, yo ya más o menos sé quién es, pero contanos vos quién es Roberto Zenobi. Bueno, sí, realmente, como bien decías, es un tema sensible, ¿no es cierto? Sensible para todos quienes venís. Llevamos muchos o pocos años, no importa, importa el nivel de conciencia y de compromiso, de tantísimos miles de mendocinas y mendocinos en defensa de nuestra agua, en la calidad y la cantidad de nuestra agua y de todo nuestro ambiente, de todos nuestros bienes comunes, cuando vemos que, bueno, finalmente se conoció ayer oficialmente, a través del boletín oficial, la designación de Roberto Zenobi a cargo de la Dirección de Minería, ¿no? Y para quienes llevamos más años en este asunto, y sí, es un viejo conocido, digamos. No nos sorprendió la noticia porque de hecho había sido anticipada en el mes de febrero. Ya había habido medios que habían anunciado las intenciones de que el gobernador Suárez accediera de alguna manera por pedido de algún modo de su subsecretario de Energía y Minería esa propuesta de designar a Roberto Zenobi como director, ¿no? Y bueno, Zenobi, por un lado, representa la continuidad de lo que se dio en llamar en un momento durante el gobierno nacional anterior el gobierno de los CEOs, ¿no es cierto? O el gobierno de los empresarios, es decir, donde no son funcionarios de carrera o personajes de la casta política puestos en cargos de gobierno para gerenciar el Estado a favor de los empresarios, sino cuando directamente son los propios empresarios quienes toman el poder, ¿no es cierto? Con este juego de las puertas giratorias, en donde un día estoy en la actividad privada, al otro día en el Estado, tomando decisiones a favor de mis colegas en la actividad privada, y al otro día puedo volver nuevamente a la actividad privada. Cuando no, en alguno que otro caso, directamente se llegan a los casos de conflicto de intereses en donde están con una pata de cada lado, ¿no? Pero bueno, en el caso de Roberto Zenobi fue por un largos años el presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, ¿no es cierto? Así que él, digamos, es cierto que tiene una larga trayectoria en el tema minero, que es ingeniero en minas, recibido de la Universidad Nacional de San Juan, pero claramente es un actor que desde siempre, desde antes de la sanción de la ley 7722, viene empujando para la apertura de la minería metalífera de gran escala en nuestra provincia, ¿no? Y que inclusive, bueno, ha dado charlas, conferencias en su condición en aquel tiempo de presidente de la Cámara de Empresarios Mineros, en las cuales inclusive llegaba a relativizar al extremo la peligrosidad, los riesgos que inherentes, por ejemplo, al uso masivo del cianuro en la minería del oro para separar el oro del resto del mineral, ¿no? Llegó a decir que, bueno, pero ¿cuál es el problema con el oro, con el cianuro, perdón, si el cianuro lo encontramos en muchísimos elementos de la vida cotidiana, por ejemplo, en el humo del tabaco? Bueno, a ver, menos mal, me avisan de que hay un elemento más en el humo del tabaco potencialmente nocivo, ¿no es cierto? Pero inclusive, fíjate, en las almendras, que hay cianuro en las almendras. Entonces, claro, uno dice, bueno, pero todos comemos almendras, ¿cuál habrá de ser el problema con el cianuro entonces? Bueno, es que no aclaró que se trataba de las almendras amargas, las que tienen mucho cianuro, son las almendras amargas que nadie se las come porque son tan amargas que la mordés y la escupís. porque tiene bensaldehído además de cianuro. Y que si te comes 20, si pudieras comerte 20, a pesar de lo amargas que son, te morís, porque estás ingiriendo la dosis letal. Entonces, confundir a la gente con pseudoargumentos de este tipo realmente nos habla bastante mal de este personaje, que bueno, es bastante explícito, digamos, tenemos la, digamos, los mendocinos de alguna manera tener la ventaja de tener a un personaje de este carácter tan frontal, tan descarado a la hora de defender los intereses de sus empresas, de las empresas, digamos, a las cuales está de alguna manera representando, que inclusive, por ejemplo, cuando hubo la derogación, luego del rechazo legislativo al proyecto San Jorge en la legislatura, y él públicamente se lamentaba en un debate con compañeros de la Asamblea, se lamentaba en nombre de los mendocinos que habían estado especulando en la Bolsa de Toronto y que habían perdido dinero porque las acciones de Coro Mining habían bajado, ¿no es cierto? Es decir, el problema no era supuestamente los supuestos pocos empleos que habría generado San Jorge. Se lamentaba por aquellos que habían perdido plata en la Bolsa de Toronto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, realmente creo que con estos pocos ejemplos nos dice bastante acerca de lo que podemos llegar a esperar de esta persona y que bueno, sin duda no lo dice explícitamente tal cual en la página oficial de la Dirección de Minería, pero sí dice, bueno, entre sus objetivos de gestión, como director, es remover los obstáculos para el desarrollo de la minería metalífera. Bueno, remover los obstáculos se entiende claramente, reformar o derogar la 7722. Tal cual, sí. Igual, me parece que no da pie para aclarar casi nada de lo que contaste, pero es alarmante que una y otra vez los gobiernos, este tipo de gobiernos, ¿no?, sobre todo los de derecha, estén todo el tiempo como un embate constante, como no sé, una ola contra la costa, ¿no?, que es constante y trata de desgastar la 7722, la lucha del pueblo por esta ley que nos cuida, y a través de personas como este tipo, ¿no? Sí, realmente es indignante cómo algunos intereses de unos pocos privados que concentran mucho dinero, muchas expectativas y mucho poder dentro y fuera de la provincia y fuera del país también, ¿no es cierto? Porque en realidad son relativamente pocos los mendocinos directamente vinculados a estas empresas transnacionales. Es decir, no se trata de que capitales mendocinos invertirían en la minería metalífera, sino que son simplemente los personeros en nuestra provincia de los intereses concentrados de afuera, ¿no es cierto?, que son los que harían las inversiones para llevarse mucho más que el monto invertido, ¿no?, para saquear los bienes comunes sin importar qué otros bienes comunes afectarían a los mendocinos, ¿no?, a las cuencas hídricas, al ambiente, todo, ¿no? Y también inclusive te diría el papel de, cuando no, de algunos de los medios hegemónicos, ¿no?, que justamente, si bien han resaltado que Zenobi no niegan que su participación en la Cámara de Empresarios Mineros, o el hecho de que fue candidato a legislador en las elecciones de 2019, acompañando la fórmula del Partido Intransigente, ¿no?, en la cual justamente también está ya en la legislatura el diputado Martínez Guerra, que fue autor, digamos, o que presentó, digamos, un proyecto firmado por él también para derogar prácticamente la ley 7722, ¿no? Es decir, como parte de ese armado político partidario fue justamente Roberto Zenobi. Así que medios que están diciendo ahora que, si bien el gobernador Rodolfo Suárez en su momento, ya muy golpeado, ¿no es cierto?, por lo que había sido diciembre del 2019, durante el primer semestre del año pasado, les respondía a los periodistas que el de la minería era un asunto cerrado, ¿no? Pero bueno, parece que no está tan cerrado y que en función de una coyuntura realmente grave de la actividad económica y social, por consiguiente, para muchísimos mendocinos, entonces en función de una coyuntura que puede tener muchas otras soluciones, bajo el argumento de la crisis económica, pretenden volver a imponernos una rediscusión de algo que el pueblo mendocino ya decidió, ¿no? Y los medios concentrados, hegemónicos, volviendo a machacar una y otra vez con ese mismo tipo de discurso. Sí, tal cual. Y no es solamente eso. Yo siempre me lo pregunto. No entiendo por qué toda esta gente, que es mucha, y es muchísima, más de la que creemos, es tan funcional a los intereses extranjeros, siendo que se crearon acá, casi terminan su formación acá. Suele suceder que van a estudiar a universidades muy caras del exterior, pero no sé, no me explico por qué esa funcionalidad, ¿no? Y casi un son cipayos, y estoy siendo muy educado para nombrar la actitud o adjetivar lo que son, ¿no? Sí, realmente, ese carácter de cipayos, de interesarles, digamos, de interesarles básicamente el interés, la posibilidad de lucro personal, por encima de cualquier otra consideración, dibujando, haciendo de cuenta como que les interesa el bien de toda la sociedad mendocina, que supuestamente les interesa la creación de empleo para los mendocinos, de que supuestamente les interesa el cuidado del ambiente, pero en realidad cuando sistemáticamente en todos los aspectos que involucran la actividad minera mientan o tergiversan la realidad una y otra vez a lo largo de años, y bueno, claramente queda clara cuáles son sus verdaderas motivaciones, qué es lo que, como charlábamos anoche con algunas compañeras y compañeros de la Asamblea, qué es lo que los emociona, ¿no? Los emociona, los mueve a actuar en la vida, bueno, el verde dólar, ¿no es cierto? No el verde clorofila, ¿no? Qué buena metáfora. Claro, su vida, ¿no? Su vida, sus emociones están, sus órganos sensoriales están más cerca del bolsillo que del corazón y la empatía con el resto de la sociedad y con la naturaleza, ¿no? Tal cual. Ya sabemos, y es triste lo que voy a decir, pero ya sabemos que lo único que nos queda siempre es la calle, la protesta social y demás frente a estos embates, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacemos para que esta gente no vuelva a dirigir estos organismos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, creo que, a ver, por supuesto que está la responsabilidad de cada cual en elegir cómo votar cuando nos toca, ¿no? En cuanto a la parte institucional. Pero bueno, es cierto que también es un problema, es un problema cuando por lo menos desde los partidos mayoritarios, gobierne quien gobierne, se han visto la continuidad de las mismas políticas, ¿no es cierto? Es decir, hoy tenemos un gobierno nacional y gobierno provincial de distintos color partidario, pero sin embargo, quienes están a cargo del área de minería en Nación es nada menos que el ex ministro de Minería de San Juan, Hensel, defendiendo a San Juan como modelo de la megaminería metalífera que pretenden para todo el país. Es decir, vienen para nosotros un modelo en el cual niegan sistemáticamente la gravedad de los sucesivos derrames ocurridos en Veladero, ¿no es cierto? Y barren bajo la alfombra las tragedias, las catástrofes y crímenes socioambientales ocurridos en Brasil. Lamentablemente, por parte de los dos partidos mayoritarios, esto se vio muy bien en las jornadas de diciembre, por lo menos las cúpulas, no digo todos los integrantes de ambos partidos, y mucho menos las bases, porque también hay que decir que en diciembre del 2019 hubo muchísimas bases tanto radicales como peronistas, que salieron a gritarle muy fuerte a sus cúpulas partidarias que no jodan porque el agua de Mendoza no se negocia. Ahora, ¿cómo hacer para que estos organismos, estas instituciones de gobierno, como es la Dirección de Minería, se ocupe de lo que realmente tiene que ocuparse? De ninguna manera decimos que la Dirección de Minería deba desaparecer en Mendoza. Hay mucha minería, además de la hidrocarburífera, que institucionalmente es otra dirección, hay mucha minería en Mendoza que se puede y se debe seguir haciendo. Es decir, no estamos planteando renunciar a extraer roca caliza para fabricar cemento, uh-huh, a extraer áridos, a extraer bentonita, a extraer yeso. Bueno, hay una cantidad de minerales que generan mucho empleo, que generan mucho empleo. De hecho, en la Argentina hay mucho más empleo generado por la minería no metalífera que por la metalífera. Uh-huh. Así que, pero minería tendría que justamente estar fiscalizando bien qué se hace y qué no en esto, en todas estas otras extracciones mineras, que no son mega mineras, sino de la escala que la sociedad mendocina y no el mercado mundial requiere, ¿no? Y justamente por falta de hacer bien lo que deberían haber estado haciendo, es que, por ejemplo, no fiscalizaron, hace añares, gobierno tras gobierno, no fiscalizan adecuadamente las ripieras, y eso terminó reconociéndolo Guillermo Amstutz hace poco. Fue uno de los factores que incidieron en el colapso, en el último colapso de puente en la Ruta 40, ¿no es cierto? Porque cerca de ese puente, aguas abajo, había unas ripieras abandonadas sin control y que, por lo tanto, implicaron un aumento de la capacidad erosiva de los arroyos y con eso la erosión de los pilares del puente y bueno, algo que nos termina costando muchos millones de pesos para reconstruir esos puentes. Bueno, esas cosas esenciales, si no tienen la capacidad de controlar algo que está a pocos metros de una ruta nacional como la 40, ¿qué podemos esperar que vayan a controlar las megaminas enclavadas en pleno corazón de la cordillera, no? Tal cual, tal cual. Al fin y al cabo, esto siempre lo dice un amigo, si vos aceptás un cargo político para el cual no te has preparado o tenés intereses muy personales, luego entonces ese cargo político es un hecho de corrupción. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, porque bueno, también me recordás con esto los dichos del fiscal general de la Cámara Federal de Tucumán, Gustavo Anteno Gómez, que siempre dice que detrás de los hechos de contaminación siempre hay un político o un funcionario corrupto, ¿no? Uh-huh. Con esto no estoy particularizando en el caso de Zenobi, sino, digamos, yendo mucho más allá, diciendo, bueno, por desgracia, son lógicas demasiado frecuentes y comunes. Así que, bueno, como muy bien decías, Ángel, recién, lo que nos queda es, bueno, seguir alertas, seguir atentos, y cada vez que sea necesario, recordárselo a la casta política en las calles, en las plazas, en las rutas, cuanto sea necesario para justamente defender nuestros bienes comunes, gobierne quien gobierne. Perfecto. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Siempre tan claro, tan extenso en cuanto a los datos, lo cual nos viene muy bien para hacernos acordar qué es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias y que tengas un gran día, ¿eh? Muchísimas gracias a vos, Ángel, y bueno, un abrazo para vos, para todo el equipo de La Mosquitera y por supuesto para toda la audiencia. Abrazo.